radio. Buenos días, doña Lupe. Pase, pase. ¿Cómo ha estado? Déjenos solos, por favor. Ustedes también. Ándele. A ver si ya puso la puerca. Ya puso la puerca rara. La rebeldía en todos sus frentes. Bienvenidos, compas, aquí al podcast número 16, si no me equivoco, de Ya Puso la Puerca Radio, Disturbios Mentales, Sonidos Incendiarios. Estamos transmitiendo desde nuestro squad aquí en el oriente de la Ciudad de México y estoy en ese momento con el Cayo, que está a un lado mío y está tomando una cerveza y quiere hablar, tiene mucho ímpetu. Hola amigos, hola amigas de la escena punk, anarcopunk, anarquista, rebelde. De México y del mundo. Soy el Cayo Guama. Estamos grabando este nuevo podcast que esperamos que sea de su agrado. Ahí tenemos varios temas que compartir con ustedes. Bombardeos, hay violencia, hay guerra, muerte, y no son canciones de Divide y de Discharge, ¿no? Sino es la pura neta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con este programa, pues ya saben, con nuestra sección de cartas y saludines, pero antes vamos a brindar salud. Pues en este programa que les hemos preparado, pues tenemos varios temas, ¿no? Varias cosas que compartirles con ustedes, y pues estos son los contenidos. Sí, no, esperemos abordarlos de una manera muy amena y rápida. Vamos a tratar de hacerlo, Cayo, esta vez. Tenemos algo en el Chiquero Nacional, pues vamos a dedicarlo a sobre el caso de nuestra compañera Gloria Karina Oliva Ayala, una compa punk de la escena de allá de Monterrey. Pues va a estar dedicado a eso, ¿no? A los desaparecidos, este fenómeno que se reproduce en todo el mundo, pero que en México ha adquirido un cariz especial, ¿no, Cayo? Tenemos una lectura pequeña, pero muy sustanciosa, de Praxedis G. Guerrero, del siglo pasado, imagínense. Ese lo encontrarán en sus escritos, pero más rápido en la revista Negación, en el número 8. Así es que chequenlo, ¿no? En la pajea cochina, ¿qué vamos a tener, Caño? Pues sí, vamos a comentar acerca de este tema de Rojava y de este anuncio que hicieron unos anarcos, una especie de guerrilla anarquista, pues que dicen que van a estar luchando en la guerra, ¿no? En la guerra de verdad, ¿no? Más bien en el frente, ¿no? Porque la guerra está en todos lados, ¿no? También, pues, obviamente, el reciente bombardeo que hizo Estados Unidos a Siria, ¿no? Lo vamos a comentar, que es su primera guerra, la primera guerra de Trump. También platicaremos sobre este fracaso de socialismo del siglo XXI, de que es Venezuela, y pues los disturbios que sucedieron recientemente en Paraguay, donde la acción anarquista también estuvo muy presente, y que cuando hay llamas y fuego, ya saben ustedes que el búho y yo bailamos de alegría. ¿Qué más, búho? Bueno, pues vamos a abordar unos temas, esperemos también muy amenos, un poco lo que, siguiendo lo que decíamos en podcast anteriores, Cayo, sobre los indígenas en el gobierno, ¿no? ¿Te acuerdas que estábamos diciendo que el EZLN, que se postulaba, que el gobierno, que si era cierto, que si no era cierto, que si era estrategia, etc, etc, etc? Pues hay un gobierno de indígenas en Bolivia, que pues es realidad, ¿no? Vamos a checarlo. Y unos comentarios rapidísimos del cual, de los 40 años del punk, ¿no? Que se supone que en el 77 irrumpió en todo el mundo para regarnos con su simiente y su gracia a todos los rebeldes, ¿no? Se supone es la historia oficial. La historia, ¿no?, oficial del rock and roll. Y bueno, pues nosotros vamos a comentar un poco sobre ello. Y obviamente nuestra sección de Puact, donde no nos gusta, donde vamos a hablar, perdón, Cayo, sobre, una vez más, sobre la cultura skinhead ambigua, ¿no? A partir de un comunicado que apareció por ahí en las redes sociales, ¿no, Cayo? Sí, que generó mucha discusión, risas. Risas locas y muchas cosas. También sobre la palabra, esa es una personal, Cayo, perdóname por apropiarme del espacio, pero es sobre la palabra libertario en estos ambientes y cómo ha degenerado o evolucionado, no sé. Sí, yo también tengo algún comentario sobre eso. Bueno, y como buenos chavorrucos que somos, que ya tenemos más de 3 décadas en este puto mundo, vamos a reflexionar sobre esa pinche palabra de jucha. Pues en el estercolero, pues varios, como siempre, recomendaciones de cosas chidas que tenemos para ustedes. Bueno, y rolas, ¿no? Rolas, como siempre, que nos han mandado. Ah, las entrevistas, Cayo. Esta vez vamos a tener a los compas de Acapulco, a los Guerrilla Marginal. Tuvimos oportunidad de cotorrear con ellos. Y al Crudo, de Casa de Orates. Casa de Orates. Que ambos fanzines punkis. Que uno se edita en Acapulco y uno se edita aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y recomendamos ampliamente sus lecturas. Comenzamos, Cayo. Pues comenzamos con nuestra sección de cartas y saludines, Cayo. Nos han mandado varias cosillas, hemos agarrado algo de nuestro blog que nos han mandado. Tenemos 2-3 cosillas, pero me llama la atención también esta carta que nos llegó. No sé si sea de Delfina Gómez o es de su equipo, Cayo. Ajá, sí, sí. Pero como ya van a ganar, o es muy probable que ganen la candidatura en la gobernatura en el Estado de México. Uh-huh. No sé por qué desesperación o quieren sumar más adeptos. Este es que nos mandan algo, ¿no? A ver, vamos a ver. No, aclaro, no sé si es la mismísima Delfina. O nos están timando, ¿no? Ajá, no sé, pero... A ver, pues vamos a ver qué pedo. Dice, queridos, ya puso la puerca, Cayo, Búho, presentes, finísimas personas, ya lo sabemos, ¿sí? Van, les vamos a recomendar, vamos a darles a nuestros asesores, porque valen verga. Ah, eso ya me interesó. Aunque valemos verga, lo sé, pero no sé. Exacto. O sea, Delfina nos va a dar consejos a nosotros. Ah, nos va a dar consejos. Ah, cabrón. Dice, mira eso. A ver, vamos a ver, eso suena interesante. Está bueno, con ese talento que tiene, podrían formar parte de nuestra campaña, nuestro gobierno, en el Departamento de Comunicación Social. Estaría bueno, un sueldo estable. Suena jugoso. Un sueldo estable, fama, mujeres. ¿Qué más quieres, Cayo? Vicio, o sea, no manches. Todo del presupuesto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, acá están las... Dice. No, lo importante, a las críticas. Dice, no, pues están bien todo lo que hacen, pero cuiden un poco sus formas y su estilo, porque... El Búho en el programa 14 vale verga. Bueno, lo dice de otra forma, pero a mí me gusta decir vale verga. Porque según sabe inglés y todo, y pues no sabe ni madres. A ver, ponlo, Cayo, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a hablar sobre la visita de Trump, Donald Trump. No manches, pues sí, no pronuncias. Pronuncias el inglés bien culero, ¿eh? Sí, no manches. Hasta pareces Gael García Bernal en una película de Hollywood. Perdón, amigos. Voy a tratar de mejorar. Ah, pero no nada más para mí, está para el Cayo. Ey, calmada, Delfina. ¿Yo qué te hice? En cuanto al Cayo, no mamen. ¿Qué son analistas internacionales? ¿Se la sabe mucho o qué? Igual en el programa 14 está el Cayo diciendo, presumiendo que es un analista internacional que va a decir la neta del planeta. A ver si es cierto, Apolo. Es el imperio que hay hoy y repercute, ¿no? ¿Qué es lo que vi ese pinche... ¿De ese debate? Ajá. ¿Qué vi? Me siento como analista así de Carlos Loret de Mola. ¿Cuál fue tu percepción? un analista de pacotilla. Un analista de pacotilla. No, pues yo lo que vi fue que este personaje, Donald Trump, pues se muestra cada vez tal como es. No mames, cayó así, ¿eh? Ahora sí que te agarraron en curva, güey. Claro, manches, es que esta Delfina no sabe el calibre de mis opiniones. O sea, no decimos las cosas nada más de dientes para afuera, güey. Hemos estudiado, hemos hecho todo esto, sesudas reflexiones antes de hacer cada podcast. Pero bueno, Delfina, vamos a intentar bajarle más a los humos o más acá, más tranquilos. Y pues vamos a guardarlo en el DD de Delfina. ¿Va? Va. Y ya fuera de coto hubo, también... No, fuera de coto no, son reales. Ah, bueno, sí, lo de Delfina es muy real, sí. No. Pero bueno, aquí también hay banda que escucha de repente. Es algo chido porque está un compa en nuestro reciente... publicación, en nuestra reciente entrada, donde recomendamos un fanzine muy muy bueno, un en compa en el blog de yapuselapuerca.blogspot.mx. así es. Están unos compas de Toluca que nos envían una reflexión, ¿no? Y nos gustó mucho, vamos a leerlas y la pueden leer ahí si no nos creen. Lo que nos comenta el compa es lo siguiente: antes que nada, reciban saludos fraternos, muy buen trabajo el que hacen como grupo, como blog, como radio. He leído gran parte de su blog y escuchado, aún no todos, sus podcasts. Y por eso les pregunto, y me pregunto con el mejor de los ánimos, ¿el punk es crítico? Yo digo que sí, y aún más, debe ser autocrítico. Criticamos lo podrido de la sociedad, al Estado asesino y sus instituciones que lo sustentan, al sistema capitalista que mata y mata cada día, a la hipocresía de las religiones y sus redentores, a la supuesta cultura y arte que solo sirve de aparador para vividores y parásitos, a la música prostituida y desechable, a los medios de comunicación que ejercen el oficio de sicarios y ejecutores, y así tantas otras injusticias y podredumbre. Pero y nosotros los punks, nos encontramos echados en un sofá de autocomplacencia, escuchando grupos que tocan ultra rápidos y brutales, pero con letras que repiten y repiten con las mismas palabras, lo mismo que otros 100 grupos punks, sin el menor esfuerzo lírico, con el pretexto de «Soy punk». Vamos a tocadas y hacemos notar que somos libres, pero por eso decidimos meternos, inyectarnos, fumarnos, inhalar, tragar, tomar la mayor cantidad de drogas legales o ilegales, con un fondo musical potentísimo. Idolatramos a grupos que en su momento caminaron en el mundillo punk, pero ahora son la más prostituida de las bandas. Aunque vengan y toquen en lugares accesibles y para la banda, entre comillas, si pudieran y les pagaran, lo mismo tocarían en plazas grandes y con taquilla restringida al bolsillo de los que lo escucharon en sus inicios. Parece que ser punk es una actitud de valemadrismo y conformismo, aunque gritemos fuerte y nos digamos rebeldes. Ahora mismo se mira el punk en canales de TV, gubernamentales, en museos donde curadores expertos en el tema montan exposiciones donde muestran objetos punk. Una gorra punk, frascos de grenetina para la Mohawk, el bote de Resistol 5000... las portadas de los discos de afamadas bandas punk. 2017, a festejar 40 años de punk, con megaconciertos hechos por punks que ahora son pymes. ¿Qué es un pyme, cayó? Una pyme es una pequeña y mediana empresa, es las iniciales y es un programa gubernamental. Bueno, el compa lo dice irónicamente, pero pues... Hay algo por ahí. ¿Dónde queda el sentido crítico y contestatario? La actitud de anticonformismo, la rebeldía y el anticomercialismo, la inquietud por investigar y aprender de forma autodidacta, fuera de escuelas o academias. Firma Dropout, Ghetto Ña, Huichochitlán, Toluca. ¿Sí recuerdas estos compas de Ghetto Ña? Bueno, yo lo he visto, recuerdo haberlos visto varios flyers y en conciertos y allá en Toluca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un agradecimiento a los compas que pues que se animan a compartir cosas con nosotros, ¿no? Y pues ya saben, pues esa reflexión es una autocrítica, como ves, Búho, y pues hay que reflexionarlo, ¿no? Nosotros también, ¿no? Hace señalamientos muy precisos, ¿no? Con lo que es la cultura punk. Bueno, pues este lo vamos a... En la letra G, ¿no? Bueno, saludos a sus compas. Sale, va. Y pues ahora ha llegado el momento de entrar a nuestra siguiente sección, ¿no? Que es el... Chiquero Nacional. ¿Qué tenemos en el Chiquero Nacional? Pues esta vez vamos a dedicarlo a un tema que nos sugirió nuestra compa de allá de Monterrey, Nuevo León, nuestra compa Ana Ruiz, que está muy involucrada ahorita en esos aspectos sobre los casos de desapariciones en México. Y puntualmente hoy vamos a hablar sobre nuestra compa Gloria Karina Oliva Ayala, que fue desaparecida en el 2015. Es una compa de la comunidad punk de allá del norte, Cayo. Uh-huh. Bueno, los hechos rápidamente, pues es que esta compa desapareció en el 2015, ya lo hemos visto, enero, febrero, marzo, por ahí, ya no me recuerdo bien. Desapareció, según dice sus jefes y sus compas, dice que desapareció después de que fue a una entrevista de trabajo en un restaurante o algo así. Ya después de la entrevista, como en ese barrio donde fue, ya no hay mucho transporte. Uh-huh. Dice que con seguridad tomó un taxi pirata, ¿no? Uh-huh. Y dice que ya no la volvieron a ver. La información que nos manda también nuestra compa es que el padre de Gloria Karina dice que fue discriminada a ella y por extensión ellos o ellos, no sé, por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. Porque dice que le dijeron así como despectivamente, es que pues, tiene tatuajes, ¿no? Pues ay, por allá anda a andar cotorreando, ¿no? Sí. No se preocupe, ¿no? Y vamos a leer unos hechos concretos, que Nuevo León es la tercera entidad con más desaparecidos en México. Y que obviamente pues, en este estado operan los Zetas y otros cárteles que se disputan... Sí, sus plazas. Las plazas, y obviamente son drogas y más negocios ilícitos, ¿no? No sé. Sí, porque, bueno, los narcos están, expandieron su área de acción, ¿no? De la venta, trasiego y distribución de droga a todo lo que tenga que ver con delitos, ¿no? Piratería, secuestro, desapariciones. Venta de seguridad. Sí, el cobro de piso. Cobro de piso, trate de blancas, que es lo que al parecer... Es lo que... Es la línea de investigación que siguen y que y incluso su familia es la que ha investigado, porque el Estado pues, no les ha hecho el caso de ni madres. Como suele suceder con ellos y como suele suceder en muchos de estos casos, Hugo, que hemos visto, recuerdo desde que empezó el tema de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Así que llegó muy fuerte, ¿no? Hay muchos casos de señoras, de madres de familia, padres de familia, que iban a los pues a hacer las denuncias con el Estado, y el Estado obviamente en la incompetencia que les caracteriza, pues no hacía nada. Entonces las propias familias hacían las investigaciones, se volvían casi casi expertos, ¿no? Porque se asesoraban con periodistas, con organizaciones de derechos humanos y cosas así, y empezaban a entender cómo es el tipo de investigación, ¿no? Y hay muchos casos documentados ahí en internet y en libros incluso. Y el caso aquí en Monterrey de esta chica punk, pues es pues a nosotros directamente nos jode, ¿no? Porque es una compañera, ¿no? Pero nos hace pensar qué es lo que motiva este tipo de acciones, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Como anarquistas, pues que es el patriarcado, ¿no? Es uno de los brazos de la autoridad, porque el Estado y la autoridad perpetúan este tipo de conductas, ¿no? Sí, hay alguien Perdón, en los barrios, en los lugares más pobres, pues es caldo de cultivo para donde este tipo de ideas... hacen su aparición y se enquistan, porque... Uh-huh. Bueno, a mí se me hace inconcebible, ¿no? Ya ves que ahorita ¿cómo se llama ese güey? Es que es un güey que trascendió esta semana por decir que la violación es este... Ah, Marcelino Perello. Ajá, es un... Bueno, primero lo que dijo, ¿no? Dijo que la violación necesita verga, si no, bueno, no es... Vamos a escucharlo. Pero a la otra chava que le metieron los dedos... Pues depende quién y por dónde. Dafne, ¿no supiste eso? En Veracruz. Ajá. Exoneró a un juez al... ¿Cómo? Exoneró el juez a uno de los delincuentes. Supongo que considero que la chava estaba muy buena. Y tampoco eso que dice Javier, de que te metan los dedos, es para armar un desmadre, es estrepitoso. ¿Es una violación? No. ¿Sí? Empezamos mal. Laberinto, sí. La violación implica necesariamente verga. Si no hay verga, no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradores, no hay violaciones. Incluso la violación, no hay para qué desgarrarse las vestiduras. Si les gusta, no te hagas pendeja, Laberinto. No. Hay mujeres, bueno, a ti no, pero hay mujeres que solo han sentido un orgasmo cuando son violadas. O sea, ese güey, no sé qué habla, estoy platicando con mi vecino de Chicarcas, o qué pedo, ¿no? Sí, qué canto. Sí, neta, ¿no? Un personajillo que, pues, es famoso por... ser parte de... la generación. De la generación del 68, ¿no? Aquí en México hubo un movimiento muy prolífico. Fue un parteaguas, ¿no? En la historia de México. Que culminó en la Plaza de Tlatelolco con una matanza de estudiantes, ¿no? Y entre esos estudiantes, en el Consejo Nacional de Huelga, figuraba este personajillo, ¿no? Marcelino Perello, que ahora está, pues es uno más de los títeres del poder, ¿no? Escribe en Excelsior. Y si ustedes le dan una checada, al parecer, entre muchos, no lo criticaban hasta que hizo estas declaraciones, ¿no? Pero, bueno, muchos ya sabíamos que era un hijo de la chingada, ¿no? Entonces, revisen sus columnas y se darán cuenta que no es la primera vez que hace este tipo de estupideces, ¿no? Sí, ese güey junto con el de Alba, ¿cómo se llama? Luis González de Alba. Son de esos como líderes históricos de 68 que vemos que son una mamada. Por ejemplo, me estaba platicando Icayo que ese güey, el del Alba... escribió y promovió que se le diera la una medalla que otorga el Senado aquí en la República, que se llama Gabino Barreda, a ese güey, para provocar a los padres de Ayotzinapa, ¿no? De los estudiantes de desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Y para contrarrestar y para hacer quedar a ellos, para ponernos en el panorama nacional e internacional de que son unos pinches violentos y nacos, ¿no? ¿Y quién lo dice? Ah, lo dice el líder histórico del 68, ¿no? Pero bueno, entonces este personaje, Marcelino Perello, que es un académico, que es un locutor de la radio de la máxima casa de estudios, como le dicen aquí pomposamente, que no es más que una fábrica de mutantes la universidad, pues... hasta esas alturas, Hugo, de esa gente progre, de esa gente estudiada, Hugo, llegan estas ideas patriarcales de que las mujeres son, pues no son nada, ¿no? Ya lo dice este güey, ¿no? Una violación tiene que haber verga, ¿no? Y no es una reflexión nada más así a lo pendejo, ¿no? Recordemos que en Ciudad Juárez se decía y hay pues muchas digamos pruebas, datos duros, datos que involucraban a empresarios locales en la desaparición de las mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Aquí en el Estado de México, donde nos encontramos nosotros, también creo que es el primer lugar hoy en día de desapariciones de mujeres, ¿no? Entonces aquí en México está cabrón, ¿no? Eso nada más estamos hablando de desaparición de mujeres, ¿no? Ayer esta Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado dijo que hay en México, a la fecha, hay cerca de 38,000 desaparecidos, y que han encontrado 860 y tantas fosas clandestinas. Pues sí, Cayo, ya tienes, por ejemplo, a los padres de los 43. Bueno, y desde antes, ¿no? O sea, desde antes ya mucha gente ya se ha dedicado a buscar por ellos mismos a sus muertos en acción directa. Uno de los más recientes es hecho... un descubrimiento de los más recientes es hecho por el colectivo Solecito, donde es un grupo de familiares, de padres y madres de familia que que pues ni modo, se tuvieron que politizar ahora sí que a la de a fuerzas, al pie de la tragedia, y hacen el trabajo que según le corresponde al Estado, y descubrieron un lugar que se llama La Alberca, ¿te acuerdas, Cayo? Apenas. Sí, claro. O los padres de familia que fueron al tal basurero de Cocula, donde supuestamente quemaron a los 43, por ahí a los alrededores, y descubrieron, o sea, iban por 43 y descubrieron cientos de cadáveres. De cadáveres que no eran los 43 desaparecidos, ¿no? Pero descubrieron fosas clandestinas en todos lados, ¿no? Este país está lleno de muertos y de desaparecidos, y pues nadie dice nada, ¿no? Bueno, y entonces, en este contexto, pues está en la desaparición de mujeres, ¿no? Nosotros no nos vamos a poner en esta onda de feminicidios, porque eso es, más bien es una tipificación del Estado, pero pues sí vemos que es una asesinato. Un poco de corrección política. De corrección política e izquierdosa, pero nosotros repudiamos este tipo de actos, que incluso se ven en los círculos más estrechos de nuestro entorno, ¿no? Sí, en los círculos rebeldes. Hemos escuchado recientemente, por decir, así es, acusaciones ahí de violación, de acoso o golpizas, ¿no? Bueno, de acoso en el Che Guevara, ¿no? Y eso ya tiene años, ¿no? Ya tiene años y varios, ¿eh? Hasta por ahí hay un asesinato de una extranjera. De una extranjera, muchos, sí, y eso por la banda, ¿no? Digamos, entre comillas, ¿no? Y recientemente, pues, una compa denuncia a un compa del Chantiolín, de una panadería ahí, de un proyecto ahí que tenían. Y pues unos dicen que sí, otros dicen que no. Sí, la cosa de haberla golpeado, ¿no? Entonces ahí también tienen dimes y diretes, ¿no? Que tenemos que reflexionar, ni modo. Sí. Y bueno, pero incluso en nuestros círculos más cercanos se dan ese tipo de cosas, ¿no, Hugo? Entonces, pues ahí está la reflexión. Entonces ahí está la reflexión. Y en nuestra página de Facebook de Ya Puso la Puerca Radio, está la información de la chica, Gloria Karina Oliva Ayala. Algunos links de notas de prensa para que conozcan más o menos el caso. Y unos links de Facebook, de páginas de Facebook y de perfiles donde de su papá y de conocidos, Julio César Oliva, Nudos para no olvidar, que es una página de desaparecidos. Y pues bueno, si tienen algún informe, información, pues ahí está, ¿no? Pues sí, y el objetivo pues es que ayuden, no que ayuden como ONGs ahí dando una limosna ni nada. Puedes dar dinero con los implicados o difundir. Pues sí, difundir. O sea, que se haga lo que puedas, ¿no? Sí, pues bueno. Aquí. Y bueno, pues lamentable esto y pues vamos a lo que sigue. Cayo, siguiendo con nuestro tema de las desapariciones forzadas, Cayo, y los feminicidios y todo lo que implica, decidimos poner esta canción de unos compas de Argentina, si no más recuerdo, Cayo, que se llamaban, Ruido e Idea. Es una banda como de los noventas, ¿no? Finales de los noventas, anarcopunk. Uh-huh. Y con una rola muy, muy evocadora de lo que sufren las mujeres, ¿no? De esta violencia machista, ¿no? Es como una historia en esta rola. Te lo dedicamos a todas ellas. Ellos son Ruido Ideas y la canción se llama Violación. Mi dignidad. Ya puso la puerca radio. Cayó, buena rola, recomendamos buscar ahí por en internet. Ah, bueno, ellos tienen un split con Terror y Miseria y estaban relacionados con los compas de Sopa de Garrón. Uh-huh. Varios de sus miembros eran de otras bandas y así, ¿no? La gráfica de sus discos. Ah, es del compa este, Max. Max Vandala. Uh-huh, sí, Max, sí. Vandala, que por ahí unos compas de La Furia de las Calles editaron. Ya tenemos una copia y la vamos a reseñar después, ¿no? Muy bien. Diarrea verbal. Malditas palabras sucias. Las palabras como un arma, las palabras como pensamiento. Y vamos a leer algo de Praxis G. Guerrero. Esto lo publicó en Regeneración, en su número 4, imagínate, Cayo, del 24 de septiembre de 1910, en el exilio, ¿no? En Los Ángeles, California, acuérdate que estuvieron por allá. Claro. Ese se llama Obscuridades. La sombra es sudario para la impostura, la vanidad y los oropeles. Por eso hay tantos que la odian. La sombra mata la inútil belleza de las piedras preciosas que cautivan las mentes primitivas. En las sombras nacen las tempestades y las revoluciones que destruyen, pero también fecundan. El carbón, piedra oscura que tizna las manos que la tocan, es fuerza. Es luz, es movimiento cuando ruge en el fogón de la caldera. La rebeldía del proletario oscuro es progreso, libertad y ciencia cuando vibra en sus puños y trepida en su cerebro. En el fondo de las tinieblas toman forma los seres y empiezan las palpitaciones de la vida. En el vientre del surco la simiente germina. La oscuridad de las nubes es la fertilidad de los campos. La oscuridad del rebelde es la libertad de los pueblos. Muy bien, perfecto. Me gustan mucho estas palabras, sí. Porque aludo a la oscuridad, a lo de abajo, a la cloaca. Pues vamos a la pajea cochina, ¿no, Cayo? ¡Ya puso la puerca radio! Pajea cochina. Pues sí, estos días estuvieron muy convulsos en el ámbito internacional. Recién acaban de suceder los primeros bombardeos de Estados Unidos a Siria. ¿Qué sabes de eso? Pues es una zona caliente, no hay mucha información, todo apunta. ¿Cuál es el discurso oficial? Pues el discurso oficial es que hubo un ataque a una colonia, a un grupo poblacional allí en Siria, de civiles. Y se mostraron unas imágenes que circularon en todo el mundo donde está gente pues afectada por esas armas. Y lo que más caló, obviamente, fueron los niños, ¿no? Uh-huh. Que están ahí, una descripción gráfica, pues están como unos peces, ¿no? Fuera del agua, agonizantes. Sí. Y se supone, y ahí están las declaraciones, que Donald Trump dice que hizo cambiar su opinión sobre Siria y ordenó el bombardeo de una base militar en Siria. Entonces, ese cabe mencionar que ese ataque químico con armas químicas se le atribuye, no sé quién y no sé dónde, primero al régimen de Bashar al-Assad y en segunda instancia a Rusia. Sí, incluso estos analistas internacionales, que no son como yo, dicen que hay dos posiciones, ¿no? Yo estuve escuchando ahí en el radio, ¿no? Hay versiones que dicen que sí, que en efecto el Bashar al-Assad fue el perpetrador de los ataques estos y con Rusia, ¿no? Entonces muchos decían, ya se terminó la luna de miel de Estados Unidos con Rusia. Con Rusia, ¿no? Ajá, okay. Y otros dicen que igual que siempre hacen los Estados Unidos, pues inventaron unas armas químicas que no saben dónde están y pues que se inventaron este ataque, ¿no? Para intervenir, ¿no? Para poder hacer la primera intervención. Que hay que decir que Trump decía que estaba muy indignado con el ataque de armas químicas a niños, y en este ataque que él hizo, pues también hubo civiles, o los llamados daños colaterales, y hubo niños, ¿no? Y lo que mi reflexión es que pues estos son los conflictos del capitalismo. Bueno, aquí no hay bandos, ¿no? No hay bandos de buenos y malos, ¿no? El capitalismo ve fallas y es una de las mejores formas para arreglar esas fallas es la guerra, ¿no? Contra las cosas que se vayan yendo para chuequitas, ¿no? Pero no cabe duda, Cayo, no me dejarás mentir, que pues sí es sí hay mucha incertidumbre, ¿no? O sea, ya sabemos cuál es el objetivo y todo, pero incertidumbre por China, Rusia, sí, ¿no? Y lo que hemos leído y los analistas, de verdad, apuntan a que Estados Unidos pierde su poder, está perdiendo su poder, incluso hasta militar. Entonces, por eso Donald Trump maneja el discurso diferente a Obama y a Hillary y quiere aliarse con Rusia, ¿no? Para que sea un orden bipolar. Pero esto cambia un poco las cosas. Ahorita no es nuestra primera lectura. Sí, porque pues apenas acaba de suceder hace 2 días, ¿no? Sí, no, muchos ya están diciendo que ya es el holocausto. Que la tercera guerra mundial. Apocalipsis, ¿no? Es posible, pero veamos, ¿no? Porque China y Rusia, pues ahora sí que no es cualquier cosa, ¿no? Cuando Estados Unidos invadió y bombardeó Afganistán, Irak, era otra cosa, pero ahora es China y Rusia. O sea, ya es otra. Un panorama totalmente diferente a lo que estaremos atentos. Ya puso la puerca, porque también hay muchas voces disidentes allá que no quieren guerras fratricidas, ¿no? Y pero bueno, esto nos lleva a otro tema, que es Rojava y una guerrilla de anarquistas, güey. Pues sí, ya lo habíamos comentado, Cayo, sobre las guerrillas allá de los kurdos, del Kurdistán, del partido de los trabajadores, que es un poco ahí medio reformista, marxista, rojillo, ¿no? Rojillo ahí medio gacho. Y como vemos en todos los conflictos, pues siempre es un río revuelto, ¿no? Es una de las partes, digamos, negativas, Cayo, de las revueltas y las insurrecciones. Sí, boy, y eso nos lleva a reflexionar también lo que sucede en Rojava, ¿no? En el Kurdistán y con esta guerrilla que se acaba de anunciar, ¿no? Que acaban de sacar incluso con un video, ¿no? A ver, Bo, ¿qué nos tienes, qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, un video muy está bien, bien producido, no perfectamente, pero son unos compas que están allá, se hacen llamar la Fuerzas Guerrilleras Populares Revolucionarias Internacionales. Me cansé. Pero aquí son las FGPR. No, pues no. No te quedo. Bueno, pues es una guerrilla anarquista nueva que está irrumpiendo en ese conflicto del Kurdistán contra el capital. Como que de repente, como que lo recuerdo o lo asocio un poco a lo que pasó en. Todos ya lo saben, igual en el 36 del siglo pasado, donde se veía un conflicto que podría desembocar en algo chido, que era la Revolución Española, anarquista ahí en Cataluña. Todos sabemos en qué terminó. Y que. Como que me parece un símil allí, ¿no? Sí, ¿no? Porque hay mucha propaganda ahí. Y hay muchos compas de muchos lugares del mundo que formaron esa guerrilla, ¿no? Y bueno, y dicen que están adheridas a varias organizaciones, entre ellas las PKK, que son los del partido, ¿cómo se llama? De los trabajadores del Kurdistán. Que dices que son medio rojillos, medio acá. Sí, ¿no? Por lo que hemos leído, pues son, eso sí, están prohibidos en Siria y en Turquía. Pero los consideran terroristas, ¿no? Pero sí tienen ese como que hay un germen autoritario, ¿no? Se supone que en esta guerrilla ahí viajó el antropólogo gringo, David Graeber, que lo ocupa Wall Street y todo eso. Y él constató de primera mano, según y todo, que pues iba por un buen camino, ¿no? Autónomo, anarquista, autogestivo. Y en los medios internacionales, de repente no me gusta porque como que le echan mucha crema a los tacos con las compas, con las chavas, ¿no? Que están ahí, ¿no? Sí. De repente comprendo, ¿no? Porque son sociedades, Cayo, muy patriarcales. Y supongo que para muchas morras, para muchas chavas, les parece simbólico, ¿no? Ajá, estar en la guerrilla defendiendo junto a los hombres. Incluso en la línea del frente, ¿no? En la propia línea del frente, pues hay imágenes muy crudas donde pues han caído también de esas compañeras, ¿no? Sí. Pero de repente luego en los medios como que ensanzan mucho, ¿no? Son mujeres y están, mira cómo se pintan mientras están luchando, ¿no? Cosas así hay, medio banales, hay, ¿no? Ahí en RT hay reportajes de TV que están muy buenos porque pues, sí se mete el reportero adentro de las, pues de la, de los entrenamientos del frente del real. Pero también vemos que también pues hay una cierta jerarquía ahí militar, ¿no? Que eso es lo que ay. Pues sí, pero como sabes, pero bueno, esto está empezando, todavía no sabemos cómo va a evolucionar las cosas, ¿no? Eso es el anuncio, tiene días, ¿no? Que acaba de suceder, ¿no? Que acaban de anunciar eso, ¿no? Ajá, y bueno, y hay varios compas anarcos ahí, está el DAFT, que ya también tuvieron mataron unos compañeros en Turquía. Bueno, ellos son los que saben exactamente el contexto, por qué se meten ahí y saben lo que hacen, Cayo. No estoy desmereciendo, nada más, pues es un apunte que hago, ¿no? Se puede, ¿no? Se vale, ¿no? Pues sí, y pues es como un, pues una esperanza. Bueno, una esperanza, no me gusta esa palabra, pero pues, me hace sentir bien, me hace, que cuando estoy, por ejemplo, en mi chamba, no sé, pensar en eso, digo, ay, bueno, pues está pasando algo, ¿no? Ahorita yo estoy de la mierda, pero pasa algo, ¿no? No nada más ellos, ¿no? Porque aquí pasa, ¿no? También, ¿no? Los compas que están en acción, pues haciendo lo que se debe, ¿no? Bueno, y esta guerrilla, yo te digo, Cayo, que yo la veía así como, su discurso era así como de corte insurreccional, ¿no? Porque nos hablan de la necesidad de la lucha armada, critican el pacifismo, los partidos políticos, incluso las organizaciones libertarias, anarquistas o revolucionarias, que están enquistadas en ese proceso, en esa dinámica, ¿no? Bueno, aunque si valdría hacer una crítica, sería desde el insurreccionalismo sería el culto a las armas. Así es. Y pues no sé cómo estén organizados, ¿no? Porque en las guerrillas y las milicias regularmente hay comandantes y jerarquías militares, espero que aquí no. Pero bueno, el culto a las armas es un poco y la especialización, ¿no? Nada más unos pocos son los que pueden y no. Entonces, está bien ellos que nosotros desde aquí decimos que se rifen. Y aquí, en las ciudades donde estamos librando la otra guerra, la guerra cotidiana, también hay compas que grupos de irreductibles, como suelen usar esa jerga los compas, pues andan también haciendo cosas, ¿no? Y nosotros alentamos a que siga, ¿no? Y a que sea una insurrección generalizada, no nada más en las coyunturas de guerra, ¿no? Sino en todos los... Cuando vas en la calle, si puedes, rompe un vidrio. Bueno, también, Hugo, estábamos viendo, ya hemos hablado mucho de Venezuela. ¿Por qué hablamos mucho de Venezuela? ¿Por qué? Pues es que está en nuestro continente y y porque muchos de los nuestros lo ven como un ejemplo a seguir. Sí, bueno, es que es doble, ¿no? Como que muchos de los nuestros lo ven un ejemplo a seguir y dos, el imperio y las... y el poder, pues como que lo ven así como un ejemplo paradigmático y el mensaje es, miren, vean cómo la cagan. Para eso quieren estar ahí de rezongones, para terminar como ellos. Porque, ¿qué pasa en Venezuela, Cayo? Igual también en estos, precisamente en este año y en estos meses, está muy dura la propaganda de CNN y de los medios gringos y en general todos los de derecha. Incluso en México todos los medios, ¿no? Aquí en México son todos los medios de una crisis económica real en Venezuela, pero no todo es gris, no todo es blanco. ¿Por qué hay una crisis allí en Venezuela, Cayo? O sea, ¿por qué en Venezuela y no en Bolivia, no? Porque también manejan el mismo discurso de repente. O en Ecuador, ¿no? En Ecuador, ¿no? El conflicto que inició, este nuevo conflicto, porque al parecer son muchos, este nuevo conflicto político se debe a que la Suprema Corte de allí de Venezuela, por órdenes de Maduro, disolvió el Congreso, ¿no? Así como, pues... Como buen dictador, ¿no? Sí, además, Enrique Capriles, el principal opositor al régimen de derecha, ¿no? Creo que ya lo inhabilitaron. Sí, también. Y pues obviamente pues, están encabronados, ¿no? Y obviamente con justa razón, así entre comillas y con todo el dolor de mi corazón. Porque es un güey de derecha, pero bueno, así es, así funcionan las cosas. Que la revista Negación Boom, en la 8, hay una conversación muy interesante con Rodolfo Montes de Oca, que dice que... Un venezolano del Libertario, del periódico Libertario. Muy recomendable. Y está muy buena esa entrevista porque hace un análisis de cuál es el papel de los anarquistas en un conflicto como en Venezuela, ¿no? Porque en Venezuela los de la derecha son los opositores, ¿no? Es como que al revés, ¿no? Y el gobierno, que en este caso es de izquierda, acusa a los anarquistas de ser de derecha, ¿no? A los de Libertad ya les dijeron que son de la CIA, ¿no? Sí, ya los han acusado al compa Euskategui. Sí, ya le han dicho esas cosas, ¿no? Igual que le hicieron a Gustavo Rodríguez en Cuba, que son pertenecientes a la CIA, ¿no? Porque critican a estos gobiernos, ¿no? Y recuerdo que en esta entrevista que la recomendamos mucho, menciona que salen a la calle con la gente que no es de derechas, ¿no? Esa gente, ¿no? Esa gente está encabronada porque... esa gente está encabronada porque en sus medios básicos, o sea, comida y cosas de estas, no las tienen, ¿no? Entonces salen a las calles. Yo me encabronaría igual. Y entonces los anarquistas pues salen con ellos, ¿no? Pero los anarquistas no salen a defender a la derecha, saben, a destruir a, y contra otro régimen, ¿no? Porque como lo hemos visto en el mundo, y es por eso que somos anarquistas, nadie nos puede acusar de nada. Nosotros estamos contra todos, ¿no? En México, contra el centro, izquierda, con todos. Aquí es una porquería de mezcolanza, ¿no? Bueno, entonces ese es el papel de los anarquistas ahí en Venezuela, ¿no? Sí, no, ves las noticias y escuchas decir cosas como, no, en Venezuela pues hay una hiperinflación, ¿no? Hay hambruna, hay miles, hay colas en los centros comerciales, es una dictadura, ¿no? Pero bueno, hay. Sí, no, nuestros compas nos dicen que sí, sí hay colas, sí hay escasez, pero no hay hambruna, no es Etiopía, ¿no? O sea, como que de repente le exagera, sí, ¿no? Sí, magnifican los medios, lo magnifican, ¿no? Precisamente para que el grueso de la gente lo condene, ¿no? Y como aquí están en proceso electoral, y como aquí la izquierda lo quieren comparar a huevo con Hugo Chávez, ya ves que es un peligro para México, es el, ¿no? Diablo, ¿no? Entonces, Venezuela no es Cuba, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Porque Venezuela, bueno, también Cuba, ya estábamos platicando hace rato. Venezuela ni Cuba jamás dijeron que iban a dejar el capitalismo, ¿no? Esas relaciones económicas y sociales y de poder. Sí. Nunca dijeron eso. Entonces no es una dictadura a la que nos están acostumbrando los medios. Ni es socialismo tampoco, ¿no? Ni es socialismo. Es la izquierda del capitalismo que decimos en otros temas y en nuestras charlas borrachas. También será, Cayo, que muchos dicen que es una guerra económica gestada por la derecha o por Estados Unidos o por el poder o por el capitalismo, lo que se vive en Venezuela. Uh-huh. ¿Por qué Venezuela es la que tiene esa crisis tan profunda, si es muy rica, sí, y que, petróleo, ¿no? Uh-huh. Petróleo, y que muchos de sus, y que había muchísima clase media, entre comillas, que estaba, pues ahora sí que requete bien. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué no Paraguay, Uruguay, Brasil? ¿Por qué Venezuela tiene esa superinflación, no? Eso hay que ver, hay que investigarlo y hay que reflexionarlo, ¿no, Cayo? Sí, claro, claro. Acabamos de ver algo, pues, unas imágenes muy bellas de las que nos hacen levantarnos en la mañana y sonreír al sol, ¿no? Cuando brilla, ¿no? Ah, sí, te refieres a Paraguay, ¿no? Supongo. Claro, claro. ¿Cómo estuvo? ¿Cuál es el contexto, Hugo? Pues los hechos, rápidamente, es que en Paraguay, así, para un neófito que dice, ay, güey, ¿qué hubo en Paraguay? Investiguen en internet rápidamente, dice, pues, que un tal Horacio Cortés, de un tal Partido Colorado, y todos sus secuaces, su estructura de Senado y de lobbies, tiene una reforma donde hay una reelección, donde puede reelegirse el presidente, ¿no? Eso era ilegal antes. ¿Por qué? Porque en los países de América Latina es ilegal que se reelijan los presidentes. Pues vemos que en Estados Unidos se reeligen sin ningún problema, sí, ¿no? Se puede reelegir dos veces, ¿no? Ajá, ahí tienen Obama, Bush y todos. Pues precisamente por el pasado de dictaduras, ¿no? Por las dictaduras militares muy duras. Entonces, por eso la gente, incluso aquí en México, que no hubo una dictadura en sí, militar, ve con muy malos ojos que haya reelecciones, ¿no? Entonces, la gente salió, el discurso oficial de varios medios, pues es que salió a defender la democracia, ¿no? Uh-huh. Lo que nos gustó, lo que vimos, es como la gente se dio cuenta que puede hacer cosas, ¿no? Fueron al Congreso. Muchos con el afán de la reforma, ¿no? Y otros, como cuentan los informantes, nuestros informantes, pues con toda la alevosía, con toda la ventaja, con toda la mala vibra y leche que tienen los anarcos. Porque incluso se metieron al Congreso, ¿no, Hugo? Y es que no es cualquier cosa, o sea, ahorita lo vemos aquí, y no es cualquier cosa meterse al Congreso de Paraguay. Sí, aquí lo más cercano fue el 1 de diciembre, en los disturbios, compas, los que no son de México, busquen 1 de diciembre en YouTube, en México, y verán que el Congreso lo tenían bien bien cercado, pertrechado. Y a pesar de que hubo disturbios, pues nunca entraron, ¿no? Allí en... O algo muy simbólico, en el Palacio Nacional de México, en la Plaza Mayor. Sí. Quemaron una puerta, ¿no? Unos naquetes, ¿no? O sea, gente. Ajá, sí, y aquí, todos se lanzaron las campanas al vuelo, ¿no? Nosotros lo celebramos como celebramos lo que sucede allá. Bueno, pues, se vio de todo ahí, ya lean las crónicas, por favor. se vio saqueo, se vio gente encabronada y obviamente la represión, ¿no? Pero como siempre en los medios, siempre quieren distorsionar y dicen que esos saqueos, esa expresión fue distorsionada, ¿no? Sí. Que dicen que estaba premeditada esas acciones estaban premeditadas por intereses oscuros. ¿A quién le suena, no? Ya lo hemos visto en otros lados, ¿no? Pero bueno, lo chido es de, bueno, lo que cuentan los compas anarquistas es que salieron ellos, ¿no? Los anarquistas, no a defender esta reforma de mierda, ¿no? Sino apoyar a la gente al descontrol y al caos generalizado, ¿no? Y se encontraron con cosas chidas, ¿no? No lo relata un compa, ¿no? De Paraguay, ¿no? Que decía que se veía como la solidaridad de espontáneos, ¿no? Alguien se caía, lo cogían, encargaban las piedras, cosas así chidas, ¿no? Que es lo que queremos ver, aquí ya un conflicto generalizado en todo el puto mundo, ¿no? Lo que explote ya. Bueno, Cayo, pues vámonos con la siguiente rola, ¿no? Bueno, pues vamos con la siguiente canción. Es de unos compas de Salamanca, Guanajuato, que tocan algo así como cross trash. Ellos se llaman Agresión Shock Speed. Y la rola se llama Endless Rock. Puso la puerta rara. Tal sonido, búsquenos en YouTube, en el Facebook, búsquenos en internet. Cayó en oriente de la ciudad, ya puso la puerca radio. Y bueno, vamos a unos temas que les gustaría abordar mucho. En los spots pasados, Cayó, las entradas antiguas, hacíamos la crítica sin mala leche y con mala leche, o sea, de los dos, sobre la postulación del ejército zapatista, de Liberación Nacional, o del CNI, ¿no? Del CNI, a una candidata, ¿no? Para la presidencia de México, ¿no? Causó revuelo. Todavía no sabemos si era realmente la intención del EZLN, si era una estrategia para provocar, para ver. El chiste es que cuando anunciaron eso los del CNI y el EZLN, pues obviamente los partidos políticos oficiales, el PRI, todos ellos decían un poco socarronamente, ay, qué bueno que ya se unen a la fiesta electoral, qué bueno que se unen a la legalidad, ¿no? Pues eso a mí no me gusta, al Cayo tampoco. Y pues lo criticamos, ¿no? Y lo decimos. Y que no entendemos también por qué muchos anarcos siguen en esta onda de apoyar a un candidato, ¿no? Sea simbólico, sea lo que sea, ¿no? Y tuvimos unas discusiones, todas válidas, con nuestros compas, que no porque tienen esa posición diferente dejan de ser nuestros compas. Son compas, tienen esa opinión. Mientras no nos digan que van a ser policías, ya, o sea, no. Estábamos hablando de esto, de esta crítica y de un gobierno indígena. Sí, porque muchos decían, pues, a huevo, ¿no? Qué bueno, los indígenas, ¿no? La sabiduría ancestral, las comunidades antiguas, los usos y costumbres, ¿no? Pero bueno, vemos, por ejemplo, y queremos platicar el caso de Bolivia, ¿no? Bolivia es un país como México, un poco más pobre, y donde tienen aún más. Aquí en México somos muchos mestizos. El Cayo y el Búho son mestizos, ¿no? Y el 70% de la población son mestizos. Otro 20% pues son los criollos, ¿no? Son los Azcárraga, todos, ¿no? Hasta los Aristegui, ¿no? Son criollos, ¿no? Sí, sí. Que son los que tienen las posiciones acomodadas, clases medias, ¿no? Y los ricachones, ¿no? Obi. Los de siempre, ¿no? Ahí no hay apellido ni origen, solo el dinero es el que manda, ¿no? Entonces ahí en Bolivia la clase media es diferente, ¿no? Ahora, desde que tomó Hugo Morales el poder y que ya se religió, o sea, aplicando las chidas de todos los socialistas, pues ya se vio el cambio en la sociedad, ¿no? Ya hay una nueva burguesía allí en Bolivia. Que Evo Morales es indígena, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, perdón, cayó por mi imprecisión. Es que, ¿hay cuál es la etnia? Que es aymara, ¿no? Son aymaras. Uh-huh. Y Evo Morales, y leen su historia, hasta ven sus fotos, dicen, no manches, Evo Morales vivía en un lugar miserable. O sea, más culero que Iztapalapa, ¿no? Más culero que aquí el oriente, ¿no, cayó? Sí. Culero. O sea, dices, y no. Se suele atribuir que porque es pobre y porque es morenito como uno, aquí se suele atribuir, darle ese atributo de que, se parece a mí, entonces seguramente le voy a dar mi voto porque es como yo, ¿no? Es como va yo. Ahí, va a cambiar las cosas así como que, y va a cambiar las cosas desde adentro, ¿no? O sea, se va a inmiscuir en el sistema y lo va a corromper y va a ser benéfico para todos. Pero pues cosa que hemos visto que no es cierto, que hay. Ahora sí, como en las películas. ¿Qué hemos visto ahí en Bolivia que causa así esa impresión así que dices, qué pedo? Pues de repente dices, no manches, que ya el Evo Morales se bajó el sueldo, ¿no? Ah, bien, bravo, ¿no? Oye, es que nacionalizaron tantas industrias y se las quitaron a los ricos. Bravo, ¿no? Pero hay pueblos y que todavía está protestando, ¿no? Y Evo Morales, pues, como buen gobernante, no puede permitir eso y manda la represión al propio pueblo, ¿no? A su pueblo, a indígenas golpeando a indígenas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay otros indígenas, otrora hace 20 años desdeñados, que ahora ya son como nuevos ricos, cayó. Es una nueva clase dirigente. Ajá, es una nueva burguesía Pero es muy diferente aquí, de México. Pero hay una nueva burguesía, es lo que yo quiero saber, es lo que yo quiero recalcar, ¿no? Entonces, no importa si el que ocupa poder es un indígena, es a lo que quiero llegar. Sí, porque incluso estábamos viendo que entre los compas, ¿no? Luego se hablan de los pueblos originarios, de las viejas costumbres, de la arquitectura antigua, su medicina. Y que lo que vemos, que esto que es lo indígena, se ha recuperado, ¿no, Bo? Por el sistema. ¿Y qué es lo que vemos? Pues ya cantones grandes, de ricos, de nuevos ricos indígenas, con esta traza indígena, ¿no? Sí, es así como cuando ves a Lila Downs y a esta compa, la Susanna Harp, que ya de repente gusta a todos, ¿no, Cayo? Bueno, yo recuerdo que a mí me gustaba mucho Lila Downs porque reivindicaba eso, ¿no? Pero pues ahora resulta que ya les gusta a todos. Te das cuenta, pues, que nada más se ve lo bonito, el lado bonito, ¿no? De Oaxaca, ¿no? En este aspecto. Incluso se ha modificado se ha modernizado lo indígena, ¿no? Se ha hecho cool, ¿no? Pero ahora ellos ya asaltaron el poder. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Voy a apoyarlos o qué? Sí, porque ahora están imponiendo ya su cultura, que antes fue rechazada, ahora ha subido el poder y ahora la están imponiendo, ¿no, bro? Uh-huh. Entonces ya no se trata de reivindicación, sino se trata de imposición. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de un gobierno de indígenas, ¿no? Uh-huh. Somos individuos todos, ¿no? Y no queremos que nadie nos diga que cómo debemos comportarnos, ¿no? Entonces ahí están esas desviaciones para que piensen esta onda del poder popular, del gobierno indígena, ¿no? Sí, no, eso no nos gusta, que se interioricen esos conceptos, poder popular, ¿no? O sea, el poder venga de venga, degenera siempre. Instituciones, edificios grandes. Que luego también se confunde con autonomía y el poder popular, ¿eh? Yo he visto ahí de repente. Vamos a hablar sobre eso muchas veces, ¿no? En este podcast y en nuestros. En sucesivos. Y en nuestras pláticas, siempre va a haber esa confusión, ¿no? Y que vamos a estar señalándola, ¿no? O sea, no quitando el dedo del renglón, ni decir. Aquí dejamos eso. Recomendamos un documental de Vice, donde van precisamente a Bolivia y dan cuenta de lo de una nueva moda arquitectónica. Claro, ellos no hacen esta crítica que nosotros hacemos, ¿no? Ellos nada más lo ven como algo curioso, ¿no? Así es, curioso. Así es que los que escuchan este programa, pues, son afortunados, ¿no? Bueno, y un tema que está en boga y que les anunciamos que vamos a hacer un especial, porque nos interesa, es parte de nuestra esencia, que son los 40 años del punk, que se ha venido promocionando, que se ha venido agendando. No sé quién lo agendó, no sé quién dijo, se va a celebrar 100 años, 40 años del punk, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Lo vamos a comentar, va a ser un programa especial, pero vamos a decir ahorita unas generalidades, ¿no, Cayo? Sí, pues unas generalidades, lo que podemos decir es rápidamente, pues esos 40 años del punk. Si en realidad esto es un festejo, es un cumpleaños, bo, el punk es tan feliz para celebrar un cumpleaños. Uh-huh, sí, estamos viendo eso. También está lo que me platicaba Cayo sobre. Hay muchas vertientes, ¿no? Muchos puntos de vista, pero uno de ellos que me interesó mucho es lo que me decía, donde dice que celebrar también esto, así muy, muy festivo, era como la cultura skinhead que celebra el ser obrero, ¿no? El orgullo obrero, ¿no? Ah, el orgullo obrero. De repente, la verdad, con todo respeto y con toda sinceridad, parece eso. Vamos a hablar también sobre, bueno, ya lo trillado, ¿no? Porque nació y todo, ¿no? Antecedentes. Sí, profundizaremos en algunos movimientos culturales, contraculturales, políticos que se parecen mucho al punk, filosóficos incluso. También lo que es el concepto de la contracultura, porque el punk es una contracultura, pero también el aspecto de la sociedad del espectáculo, ¿no? El punk lamentablemente, pues no tenía otra salida, salió en este contexto del espectáculo, cayó. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo que sería el búho, si yo hubiera tocadas de punk, si no hubiera montado un güey allá en el escenario echando guitarrazos. Yo no sería nada. Sí, bueno, sí, el punk nos nos empujó a este cuestionar, ¿no? Más uh-huh. bien es eso, ¿no? Cuestionar, porque el punk se cuestiona hasta sí mismo, ¿no? Y si no se cuestiona a sí mismo, está perdido, está perdido. Muerto. Y nosotros es lo que hacemos, ¿no? Hacerlo así, y para nosotros, lo declaramos, y lo reclamamos desde el principio, siempre lo hemos dicho cuando vamos a las tocadas y cuando vemos a nuestros compas. Lo mejor que le pudo pasar al punk fue su encuentro con el anarquismo, ¿no? Así y es. El anarcopunk, porque los anarquistas también de repente son medio ñoñales, ¿no? Medio ñoños, medio izquierdistas, medio ciudadanistas. Y el punk le dio este carisma más radical, más contestatario, más iconoclasta, ¿no? Y para mí más real con la vida. Sí, sobre todo, por ejemplo, los punks a quien atraen su principal objetivo, digamos, target, son los jóvenes, ¿no? Escuchen al Cayo, el target. ¿Cuál es el target del punk y los movimientos culturales? Pues los jóvenes. Los jóvenes. No hay más. No hay más, pero por ejemplo... ¿Quiénes son los que tienen las ideas nuevas? Los jóvenes. Jóvenes, sí, claro. Eso es biológico, y eso es una ley de la vida, que los jóvenes, lo nuevo, va a destruir a lo viejo. Muchas veces no lo queremos entender, ¿no? Sí. Uno hace las cosas, piensa que está bien, pero de repente vienen otros y nos escupen en la cara. Y decimos, ¡ay, no! Están chavos, ¿no? Ajá. Y pues ni él, ¿no? Ya, si hace uno una autocrítica, una reflexión, pues dices, bueno, sí, estamos bien, no del todo, o ya cambió, ¿no? No, ya cambió, claro. Bueno, entonces, pues haremos este especial, crítica, autocrítica, pues a burro. Sí, cámara. Cámara, Cayo, vamos a la siguiente rola, ¿no? Esta nos la recomendó nuestro compa Adán, que está radicando allí en Canadá, ¿no? Y él tenía una banda que se llamaba Asco, ¿no? Si no más recuerdo. Allí en Canadá, ajá, sí. Allí en Canadá, ya sabes, Dios los hace y ellos se juntan. Y nos cuenta que el bataco de Asco pues se regresó aquí a este mugroso país, y bueno, él es de Toluca y allá pues formó su banda, que es la que nos recomienda, ¿no, Bu? Entonces, este compa ya se retachó, hinchado de dólares seguramente, y se fue a Toluca, donde es oriundo, ajá. Y con sus billetes verdes, pues compró todo el equipo, se consiguió unos compillas chidos, y formaron una banda que se llama Colapso. Muy buen nombre para una banda hardcore punk, o punk hardcore, y esta canción se llama Enemigo Interno. ¡Absurdo! pues sí, una rola muy introspectiva, como dicen. Una rola muy introspectiva, ¿no? El enemigo lo tienes tú dentro y entonces es preciso quemarlo, como dicen ellos. Claro, no es como Jodorowsky, ¿no, Cayo? Que dicen que cambies tú mismo, ¿no? Y algo así, ¿no? Sí, Jodorowsky es un pendejo, ya lo hemos demostrado, pero vale. Bueno, pues vamos con una breve entrevista, Búho, y al compa Crudo, que es el que hace el fanzine Casa de Orates, y esta entrevista la hicimos ahí en el toquín de Lotz Almada, aquí en Valle de Chalco, que organizamos pues varia pandilla, y pues que le cayó, y ahí estuvimos platicando, pues el Crudo nos habló, pues ya sabes, ¿no?, de su fanzine Casa de Orates, pues de ahí se siguió con unas diatribas, y unas reflexiones acerca del dadaísmo, de la anticultura, del antiarte, y pues también nos ahí escupió unas preguntas para toda la banda, para la reflexión, ¿no? Para acá sentarte, caminar y pensar. ¡Ya puso la puerta radio! ¿Qué onda? Pues qué tranza, pinches culeros. Bueno, a ver tu fanzine, ¿qué pedo? Es una iniciativa propia respecto a las particularidades históricas que envuelven el sincretismo punk en cuanto a preceptos de antaño. Y no hay ideologías y no hay tampoco una postura moral o ética. Simplemente es una percepción, tampoco haciendo énfasis en una especie de valor histórico, surge la idea de leer Mein Kampf, cuando dice Hitler que los dadaístas estarían destinados a una casa de orates más que a una galería de arte o a un museo. Cabe recordar que en su momento era Joseph Goebbels el sucedáneo para la percepción del arte, del gran arte del Tercer Reich. Entonces tendían a tildar cualquier vanguardia artística que no tuviera que ver con el neoclasicismo. Neoclasicismo alemán, en el cual hacían apologías y vanaglorias a Otto von Bismarck. Entonces, Otto von. Es lo mismo, pues. Total, pues cabe resaltar que el movimiento dadaísta en Berlín fue el más radical y fue el más anarco. Raúl Hausmann, Hannah Hodge, Raúl Holzenbeck, Rivet Mond Designs y demás eran totalmente anti-arte y anticultura. Decían que la cultura era un desecho de los monos propicios por Dios para hacer la idiosincrasia del pensar humano siempre. Y bueno, es como el motor fundamental, creo que, del proyecto Casa de Orates. Tú dijiste, yo voy a hacer un fanzine, y porque yo abro tu fanzine y huelo nihilismo, huelo a Renzo Novatore, cosas chingadas. Negación, güey. Nihilismo. Un tanto, más bien fuera de eso, ¿no? Es decir, hay cierta parte que en la cual quiero, ¿no? Como que encauzar una especie de pensamiento post nihilístico, post izquierda y demás, ¿no? Uh-huh. Y nunca haciendo apología tampoco del posmodernismo, ¿no? Es más bien algo como neto, es como ir ahí, es como ir a la tienda y armarte una chela, ¿no? Esa es como la intención del fanzine Cazadorates, ¿no? Es algo que tengas. Un poco, Cayo, me suena un poco allá puso la puerca. Más o menos, ¿no? El concepto, ¿no? La sociedad expulsa varias gentes. Y pero negando la sociedad, pero ya puso la porca, son bien culeros. Aparte estaban bien culeros, radical violencia, no mames, acá. Ni en sus propias tocadas que organizan tocan, güey. Aparte, ve, no mames. Bueno, y no, el chiste es más bien de algún modo unificar cualquier reacción que no tenga una incipiencia como mesiánica, ¿me explico? Es decir, uno habla de libertad y demás como si la libertad fuera un no menos asible y asequible. ¿Hay libertad? ¿Existe la libertad? La libertad es una reacción netamente humana, ¿no? Es una palabra, como palabra, una idea. Como palabra o como idea es algo que genera el humano. El humano ha creado algo netamente asible. Hay libertad, hay realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué y por qué? A huevo, pues el crudo ahorita nos acaba de plantear unas preguntas que esperemos que toda la pandilla se ponga a pensar, ¿no? Bien cabrón, ¿no? Y pues a nosotros nos gusta un chingo el fanzine, güey. ¿Cuántos números llevas? 3, y ya voy por el 4. Ah, pues últimas palabras para la pandilla, güey. No, pues nada. Pues, bueno, pues sí, pero es que... Lista, nada. Negacionista. ¿Eso qué? Ah, no, pues... Esto es nada. Pues hay un chingo de palabras que quisiera decir, ¿no? Pero... Fuera de ello, más bien plantéense el decía, ¿no? A fin de cuentas, Mailandre, hay muchos si es o no es, ¿qué nos conlleva el suicidio colectivo e individual? La vida es a fin de cuentas una pinche imposición, ¿no? Y pues ahí está, nada más está. Ah, pues igual. Crudo. Bueno, no hay anarquía, no hay nada. Pues esto fue. Ya puso la puerca. Eso fue. Ya otra puso vez. La puerca. Ah, no, otra vez ya. Esto fue. Ya puso la puerca. Ya puso la puerca, radio. Sí, pues la siguiente entrevista es con el compa Luke, de Acapulco, que edita el fanzine Guerrilla Marginal, y pues también nos habla pues, acerca de precisamente del fanzine, pues nos hace una pues algunas menciones de colectivos y actividades que se hacen en la escena punk de Acapulco, y nos reitera pues la... Lo que es para ellos el punk, la cultura hardcore punk, y cuando vean acá los fanzines de Guerrilla Marginal y de Casi Dorates, pues agárrenlos, no se les vayan a acabar, cabrón, están chidos. ¡Ya puso la puerca radio! Bueno, yo soy Lowe, soy del fanzine Guerrilla Marginal. Y esa propaganda surgió a raíz de la desintegración del colectivo Los Rabiosos, que era un colectivo, Los Rabiosos Punk, era un colectivo de carácter más anarcopunk que surgió en el año del 2010, primero con una radio que se llamaba Frecuencia Rabiosa, y también había otro colectivo que era como hermanado de Los Rabiosos que se llamaba CLAT-R, se llamaba Colectivo Libertario, acá también resistimos. Y ellos también editaban un fanzine que se llamaba Voz Colectiva. Y ahora lo que seguimos haciendo, la continuidad nosotros, es como de la prensa marginal, de carácter también punk, de carácter punk hardcore, y se llama Guerrilla Marginal. Y esa la formamos un grupo de amigos, una facción de punks, que éramos 4 personas. Ahorita un carnal de los que está con nosotros ya está en Brasil, en Recife, en Brasil. Y otro carnal también se fue por motivos de estudio a Barcelona. Y pues ahorita lo que estamos haciendo es darle continuidad a esa propaganda. Es, la mayoría es de carácter contracultural, punk, algunos aspectos de la lucha social. También tratamos de meter temas que no son muy familiarizados con la banda punk, como temas filosóficos y de ese tipo, ¿no? Como te digo, el fanzine es de postura hardcore punk, y para nosotros el hardcore punk es como la postura más radical, la ala más radical del movimiento punk, para nosotros, ¿no? Para nosotros, porque pues es la realidad viva, ¿no? De la contracultura. Y sí, como dices, o sea, estamos hermanados con, por ejemplo, con el fanzine Casa Dorates, y muchos que siguen editando hoy en día, como Ojos de Tache también, y otros fanzines de aquí de Chaoticore, a ver, recuérdame otros nombres. Chaoticore, hay otro que también se llama México Atrapado, también es muy chido, muy buen fanzine también. Y pues serían esos los que están saliendo recientemente. Y pues sí. Bueno, ustedes son de Acapulco, y en Acapulco hay punks, o en todo Guerrero hay punks. Mira, en Acapulco el punk llegó muy tarde. Acapulco llegó, me parece, como en los 90s, a mediados de los 90s, con una banda que se llamaba Caos Social. Esa fue la primera banda de punk en Acapulco, y había un colectivo que se llamaba Acá No Estamos Muertos. Esos serían como los pioneros del movimiento punk, los primeros que empezaron a hablar de anarquismo y de contracultura. Y sí, siempre ha habido punks, o sea, la escena siempre ha sido muy pequeña, pero o sea, nosotros no, eso no nos ha impedido vivenciar el punk ni realizar las actividades que nosotros valoramos para mantener viva nuestra contracultura. O sea, siempre ha habido punk, siempre ha habido muy pocos, pero siempre hemos estado ahí. O sea, la masividad no nos importa, porque hace, para nosotros, como que hace perder la esencia de las cosas. Somos muy pocos, pero pues ahí estamos, ¿no? El punk no es para las masas. Sí. El punk no es para las masas, es una sentencia que nos dice nuestro compa. Pues gracias, compas, y pues igual, ya puse la puerta también. Bueno, pues Cayo, pues esto fue... ¡Ya puso la puerta! ¡Chiguen a su madre! Bueno, Cayo, pues vamos a nuestra sección de... donde hablamos de las cosas que no nos gustan de esta contracultura de punk y todo lo que conlleva, ¿no? Y una de las cosas que conlleva, y con lo que crecimos y con lo que hemos visto y con lo que sabemos que hay en el mundo, pues es la cultura de skinhead. Y estos días ha aparecido un grupo, se ha manifestado en las redes sociales, pues a sacar un comunicado, ¿no? Todo todo chistoso, ¿no? Lo voy a leer. Si parece que lo estoy leyendo mal, no lo estoy leyendo mal. Así es. Bueno, eso lo publicó unos güeyes que se hacen llamar Working Class Heroes Skinhead Scene. Y dice: Unión Punk y Skin nunca más. ¿Por qué estamos en contra de la Unión Punk y Skin? Los skinheads somos una subcultura muy distinta a los punks. Tenemos valores. Tenemos una postura clara, no partidista. En su gran mayoría somos patriotas. No somos drogadictos. Y estamos orgullosos de nuestra clase trabajadora. Nos esforzamos día a día para ganar nuestro dinero y tener nuestras cosas. No mendigamos en las calles. Aunque sí hay ideas punks que son rescatables, como la autogestión o la insumisión, entre otras. Los skinheads las hemos pensado y hecho mucho antes que los punks. De hecho, en los años 60. Fíjate, la autogestión es de los años 60, güey. Imagínate, desde esos años apenas. Yo pensé que iba Kunin y Kropotkin, que eran de 1800. Incluso desde antes de ellos. Bueno, No todos los skinheads eran empleados de fábricas u obreros de la construcción, como se cree erróneamente, ya que muchos usaban la autogestión, eran pescadores, zapateros, etc. Seguían siendo de clase trabajadora, pero eran independientes. Eso se ve hasta hoy en día. La insumisión hacia la autoridad siempre se ha visto en los skinheads, es cosa de recordar los muchos enfrentamientos de skinhead contra la autoridad, en específico contra la policía. ¡Aca! En fin, la cuestión es que los skinheads no somos ni seremos nunca lo mismo que los punks. Hoy, gracias. Obvio. Gracias a Dios. Si bien nuestra música hoy se basó en el punk rock de los años 70, no es tan así. ya que el punk rock está basado en el rock mod y rock de garage de los años 60. Al igual que Lloyd, así que Lloyd no es punk rock, es rock. O rock and roll skinhead. Oh, chingada, ¿qué es? Sí, pónganse de acuerdo. Sí, sí, sí. Como prefieren llamarlo. A pesar de que en un principio se llamó street punk o real punk. Oh, más términos. Y que incluso hayan habido punks y skins unidos en bandas, aún los hay. Eso no quita que se haya basado en el rock mod y que su postura sea totalmente distinta a la de punk rock. Además, esos punks que se unen a skinheads son punks con una postura muy similar a la de los skinheads, pero no es la misma postura exactamente. Entre paréntesis, aún así no está mal que se escuche o haga punk rock. La música es cosa de gustos musicales personales de cada uno. Ay, ay, ay. Respecto a los punks de hoy en día, casi ya no hay street punks que trabajen, que se esfuercen y que no pasen todo el día borrachos o drogados en las calles. Para mejorar el sistema de la clase trabajadora hay que hacerlo desde adentro. O sea, ¿a quién le interesa más, Búho, que esté que el sistema de la clase trabajadora esté mejorado? A los ricos. A los ricos, para a los no, patrones. Para que no proteste, ¿no? Ese es el sistema económico de Keynes. Bueno, y siguiendo, el comunicado continúa así. Para mejorar el sistema de la clase trabajadora hay que hacerlo desde adentro, no desde afuera. Empezando por dar el ejemplo y no comportarse como unos hippies sumisamente violentos, como los hippie punks de hoy en día. Estúpido. Un punk solo será como uno de nosotros cuando deje de lado eso de ser punk y se vuelva un skinhead de verdad. Ay, cabrón. Pero un punk nunca jamás será lo mismo que un skinhead. Pues obvio que no, ¿no? Por eso no son punks y no son skinheads. Cayó. Y continúan ellos. Así que, ¿punks, skins? No, gracias. Skinheads unidos libres de hippies. Hoy, hoy, hoy. Y cierra con una viñeta, un dibujillo. Dice punks, skins, nunca más. Y hay un skin con un bat de béisbol amenazando a un punk. ¿Cómo ves, Búho? Pues, totalmente desafortunado, cagado. Y es de lo que platicábamos. Repítanse a programas anteriores de Ya Puso la Puerca. Decíamos sobre el fascismo, la cultura skinhead, el rash. Y donde decíamos que por qué no nos gusta mucho la cultura skinhead. Uh-huh. Asumimos que hay muchas diferencias de contexto en los países. Es muy diferente México que Inglaterra, muchísimo. Y España hoy en día, e incluso un fanzine muy famoso hoy en día, donde dicen que no ha, que para nada debe de haber reunión punk skin, que es en Brasil, que es otro contexto. La verdad, a mí es este lenguaje que usan estos compas, pues es así como de la banda, ¿no? De la esquina, no sé, tú qué hay. Sí, bueno, para empezar, estuvo un poco gracioso el comunicado, entre comillas. Y dicen muchas cosas que sí son ciertas, bro, y que muchos no quieren asumir, ¿no? No, cayó, no me vengas con cosas, a ver qué. Sí, que el skinhead, así es, ambiguo, patriota, obrerista, que es como una banda... Nacionalista. Muy soterrado, o sea, no es necesario que diga soy nacionalista, llamo mi bandera, ¿no? Hay un germen ahí. Es un nacionalismo soterrado, sutil, y los que no lo hacen soterrado y sutil, o son nazis, ¿no? Y eso es lo que no nos gusta, ¿no? Por ejemplo, hay un fanzine que se llama que es de Brasil, que ajá, se ha difundido mucho, y que por supuesto es diferente a este en todo, ¿no? Porque pues ahí cita fuentes y cosas así, ¿no? Yo me leí uno de esos libros que citaban ahí, ¿no? Pero ¿por qué en Brasil prácticamente la escena narcopunk, ¿sí?, no quieren ni skins, nazis, ni skins de Noy, ni Sharp, ni Rash? ¿Pero por qué, güey? O sea, dirán, ¡ay, pinches mamones! Pero no es por eso, güey, ¿no? Sí, hay una razón, ¿no? Hay una razón, y hay una razón muy fuerte que nosotros hemos visto aquí, que se reproduce, que es que estos skins que de repente hoy son antifascistas, mañana tienen a sus valedores que son fascistas, y se empiezan a hablar, ¿no? Entre nazis y entre antifas, ¿no? Y luego se cambian de bando, ¿no? Allá lo que pasó en Brasil es que había skins que se hacían llamar antifas, y que cambiaron de bando con los nazis, y después asesinaron punks, ¿no? Mataron punks, búho. Sí, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. En Argentina también hubo un fenómeno similar, ¿no? Aquí en México yo lo he visto, de que hay skins que son antifas, pero se hablan con los nazis, ¿no? Ya lo hemos comentado, es que de repente el germen de eso, de ese discurso, no lo pueden negar, y es de orgullo, ¿no? Simplemente esa palabra ya quiere decir que estás ensalzando algo, ¿no? Uh-huh. Y lo vas a defender a capa y espada, ¿no? Orgullo, ¿no? No sé. Sí, no, que no hay, no está abierto a debate, ¿no? Uh-huh. Claro que con esto no queremos decir que todos los skinheads son iguales, ¿no? Tenemos un gran puñado de compas skinheads que incluso donde yo vi este comunicado, todos los skinheads que estaban ahí lo criticaban y decían que estaban bien pendejos, ¿no? Así es. Porque son muchos son narcos y así, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí es cierto es que como estos güeyes hay una gran variedad de... Entonces, pues esta unión punk skin regularmente son los skins los que hacen esas canciones, ¿no? De punk skin, ¿no? Uh-huh. Los punk regularmente hacen canciones sobre política y cosas de la vida, ¿no? Entonces, eso es un tema muy largo, güey. Sí, es para... Es para otro especial también, ¿eh? Para otro especial o 10 especiales, porque está vivo, se está escribiendo en este momento, y bueno, lo reiteramos, porque como tenemos compas que son skinheads, muchos los respetamos. Sí, pero y los de este tipo de skinheads ambiguos, pues nosotros... Pasamos de ello, ¿no? Completamente, ¿no? Como son españoles, pasamos de ellos. Así es. Pues bueno, este fue un... si quieren reír, contáctense con el Cayo y les pasa las capturas de su comunicado, o creo hasta tienen un Facebook. No, ya, fíjate que lo cerraron a raíz de que pues, todo el mundo les empezó a... Del alud de críticas. Sí, entonces tengo las capturas, si las quieren, de pantalla para que se ríen un poquito, ¿no? Sí, ríanse igual y dicen, pues esto es cualquier cosa, ¿no? O sea, no... Son muy inofensivos, ¿no? Es inofensivo, ¿no? Pero es latente, sobre todo México, que es un país con esa tradición de... Donde las subculturas, entre comillas, son grandes, ¿no? Uh-huh. Es lo que digo, Cayo, ¿no? Pasemos, por favor, a otra cosa. ¿Sabes qué, Cayo? Hay dos palabras en las jergas de los punks que no me gustan, ¿sabes? ¿Cuál? Una es la palabra libertario, libertaria, y otra es chavorruco. Sí. Te voy a decir mis razones, Cayo. A ver, venga. Libertario no me gusta, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es una forma así como de minimizar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre que me preguntan, digo, bueno, yo soy anarquista, y ya, ¿no? Y defiendo el anarquismo por eso, el otro, ¿no? Uh-huh. Y muchos como que dicen, no, como que mejor no digo que soy anarquista, ¿no? Mejor libertario, como que me abro más, ¿no? Hay un abanico, ¿no? Como que... Sí, yo también me he cuestionado eso y lo he visto incluso hace poco tiempo. Un anarquista individualista que se llama Miguel Jiménez Igualada decía lo mismo, ¿no? Y decía que esa palabra de libertario era una forma de negar el anarquismo, ¿no? Y lo hemos visto porque muchos dicen, los anarquistas son dogmáticos. ¿Por qué? Para no hacerse cargo de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, o de toda la carga, para muchos es muy, se les hace carga ser coherente, ¿no? Bueno, el alud. Ajá, para muchos es... no les gusta ser coherentes y prefieren, pues, como dice la rola del gatillazo, ¿no? Bailar el boogie boogie, ¿no? Dicen, no, yo puedo cotorrear con comunistas y con guevaristas y con su chingada madre, ¿no? Y con hippies y con hipsters, y con, ¿no? Y con los que están en la Roma y que dicen que quieren hacer autogestión. Entonces, libertario es una forma de no asumirte como anarquista, de abrirte, entre comillas, a otras propuestas, reformistas todas ellas. Eso sí, es una verdad. Es por eso que no quieren asumirse como anarquistas, porque son reformistas todos los demás, ¿no? Es cuando dices, yo no soy anarquista, yo soy libertario y... Sí, hasta ahí llega mi compromiso, ¿no? De repente, ¿no? Es una forma de suavizar. Conozco mucha gente, muchos compañeros, nosotros mismos, igual, de repente nos llamamos libertarios, nuestros compañeros se asumen libertarios. No es nada más esa palabrita, ¿no? O sea, si tú te dices al libertario, no automáticamente eres reformista o suave, ¿no? Eso hay que aclararlo. Pero como que muchos lo están tomando en ese sentido, ¿no, Hugo? Sí, no más, ¿sabes dónde he visto más eso? En el ámbito universitario, académico, uh-huh. Donde se asumen así, cayó. O sea, y por lo menos a mí no me gusta porque se suaviza. Si alguna banda tiene alguna cosa, pues podemos platicar, ¿no? Te secundo completamente. Pues seguimos a lo que sigue. Chavorruco, que no te gusta que te digan chavorruco. ¿Por qué no te gusta que te digan chavorruco? No, Cayo, ¿sabes qué? Bueno, ya que hemos superado ampliamente las 3 décadas de existencia en este pinche mundo, culero. De repente hay un sector que dicen que está chavorruqueando, ¿no? Que eres punk y eres un chavorruco, ¿no? ¿Y qué es lo que cierra esa pinche palabreja? Que no eres, que no estás de acuerdo a lo que debes de ser, ¿no? Ajá. O sea, dices, bueno, ¿no? Un niño hace berrinches, un niño, llora, se cae, llora, ¿no? Pues es un niño, ¿no? Un adolescente hace mamadas, pendejadas. Es un adolescente, ¿no? Un jovencillo ahí de 20 años. Ay, 20 años, güey, no, yo me acuerdo cuando tenía 20 años. Bueno, 20 años, pues no se la sabe, ¿no? Pues está muy, Está verde, ¿no? Está verde, ¿no? Como que hay mucha... Como que muchas ilusiones, ¿no? Como que no ves la realidad, ¿no? Parte es cierto, pero parte no. Y ya superas los 30, 40 años y dices, oye, ya, si es 30, 40 años, ya no, bájale, ¿no? Ya no. Madura, ¿no? Ya no debes de estar aquí, ¿no? O sea, tú ya debes de estar trabajando, ¿no? Incluso en el asilo, imagínate, ¿no? Y a mí no me gusta, que yo no sea a ti, ¿no? A mí no me gusta. No, pues es que es una forma de condicionar, ¿no? Solo los jóvenes son los que pueden, ¿no? O los viejos son los que pueden, ¿no? O estás haciendo cosas que una persona madura no debe de hacer, ¿no? Por ejemplo, los punks, ¿no? Paraste los pelos, ¿no? Un punk de 40 años dices, ¡ah, pinche ruco!, ¿no? Pinche ruco ridículo, ¿no? Pues, ¿y qué, no? La juventud, y más bien es la rebeldía, ¿no? Es que son palabras, ¿no? Uh-huh. Juventud, o sea, como si la juventud fuera lo... Sí, sí, sí es algo chido, pero la juventud tiene una esencia que es la rebeldía, y esa rebeldía, esa rebeldía perdura, ¿no? Sí, en cada generación... La juventud es lo que mueve el mundo, es la verdad. Bueno, yo me considero joven, no manches, todavía tengo 30 y pico de años, ¿no? Sí, pues sí, y seguramente cuando estemos rucos seguiremos de punks, ¿no? Y nos dirán chavorrucos, ¿no? Pero pues nos va a valer madre, ¿no? Pues sí, eso es que a todos los que dicen que hay chavorrucos, chinguen a su madre, ¿no es cierto? ¿No les gustó? ¡Chinguen a su madre todos! ¡A ver quién es el primero! ¡Ya puso la puerca radio! Bueno, pues también vamos a poner esta rola de los compas de Pensamiento Podrido, los compas de aquí de carnales nuestros, el Leo y el Iván, ¿no? Les mandamos un saludo. Esta rola, Cross Punk, son los Pensamiento Podrido y esta canción se llama... Latinoamérica, llevando Latinoamérica. No, no es esa, cayó. No, esa no es. ¿Cómo se llama? Latinoamérica. Se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados, Doña Lupe. ¿Qué tienen de buenos? El estercolero. El estercolero. Chíngatelo. Bueno, pues vamos a nuestra sección del estercolero, otra sección que también nos gusta mucho. Pues vamos a comenzar primero con unos fanzines que hemos recopilado a lo largo de estos de este inter del programa, que hemos recopilado de tocadas y en la feria del libro anarquista ahí que hicieron en el Mundando apenas. Y vamos a comentar, ¿no, Cayo? Bueno, pues aquí tenemos un fanzine, ya tiene un tiempecillo, que se llama Cruise and Peace. Está editado por los pasquines del Punk Subterráneo. Y hay una información que dice que son fanzines zombies. Tienen un contacto que se llama feralitic@hotmail.com. Ah, y es de Guadalajara, muy bien, del 2010 cayó. ¿Qué te pareció ese fanzine? Pues mira, Hugo, es un fanzine en cuanto a la edición, pues muy chida, ¿no? Bueno, nosotros tenemos fotocopias, no sé si en realidad haya sido fotocopia, pero nosotros tenemos una fotocopia con dibujos originales, así con toda la temática y la gráfica y estética, pues cross-punk, ¿no? Hace un recuento histórico, digamos. Es historiografía. Sobre esta vertiente del punk, que es el cross, ¿no? El cross para muchos es... ¿Qué es lo que...? Dice la mayoría de la gente cuando dicen cross. Pues la verdad es lo que ya lo habíamos dicho en otros en otras plataformas, Cayo, y la mayoría de la gente lo que ve o piensa cuando es cross, pues es un güey sucio nada más con rastas, ¿no? Ajá, sucio, rastas y drogadicto, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Nosotros incluso hicimos hoy una crítica, pero también asumiéndonos cómo, ¿no? En el blog que titulamos Me uní a la secta de los perros, ¿no? Me uní a la secta de los perros. Y que hablábamos de Diógenes de Sinope. Y decíamos que él era como un punk. más semejante a este cross-punk. Incluso en ese artículo nosotros decíamos menos moda, y menos moda cross-punk y más actitud cross-punk, ¿no? Y entonces este folleto, este fanzine, está muy chingón porque precisamente dice que el cross-punk, más que musical, sí, lo musical tiene que ver en cuanto a un estilo, ¿no? Un género, ¿no? Guitarras más metalosas y que se diferencian del llamado UK 77 o 87, no me acuerdo cómo le dicen. Y esos son más ruidosos, más metaleros, digamos. Pero con las letras son diferentes, ¿no? Son más introspectivas, más políticas. Y con un poco de decadentismo. Decadentismo, nihilismo, individualismo, destrucción. Bueno, esto todo lo que me gusta que yo. Sí, bueno, las primeras pues eran los peace punk, ¿no? Y ya después, como decimos, es un río revuelto, ¿no? No son etapas, ¿no? Sino son cosas que fueron confluyendo y se fueron encontrando y se fueron desarrollándose y juntándose. Y entonces, pues nosotros nos sentimos muy, muy identificados con este género, sobre todo porque nos gusta más el ruido, ¿no? Pero más que el ruido, como somos anarquistas, nos sentimos identificados con muchos de los postulados, si le decimos de alguna forma, porque no son postulados, ¿no? De esta forma de vida, de esta vertiente, ¿no? Que es pues lo que decíamos, el anarquismo, individualismo, nihilismo, ecologismo, ¿no? Y ciertas cosas, ¿no? Algunas las cuestionamos, porque también menciona algo del paganismo, ¿no? Que es algo que a nosotros no solo lo cuestionamos, sino hasta nos da risa, ¿no? Y que hablaremos en otro programa, claro. Sí, en otro programa, pero bueno, este fanzine es muy recomendable. Ahí, si lo topan, llévenselo. Nosotros seguramente lo vamos a escanear. Bueno, también ahí en la feria de las publicaciones anarquistas, ahí en el Mundano, nos encontramos un folletín publicado por Marea Negra Ediciones. Aquí hay un autor que es Norma Valle Ferrer y se llama Anarquismo y Feminismo, y es un recuento, Cayo, de mujeres, más que nada personajes que han dado vida y han iniciado este movimiento en Latinoamérica principalmente. Y son de qué país, son de Uruguay. Son de Uruguay, de México y de Argentina, ¿no? Juana Belén Gutiérrez, María Collazo, Luisa Capetillo y Juana Rouco Buela, que es en Argentina, Uruguay, Puerto Rico y México. Muy bien, ¿qué tal está este fanzine? Está chido. Pues es una fotocopia también, léelo, rótalo y cópialo. Lo que no me gustó un poquito aquí de esta publicación, Cayo, es como que con el caso de Vesper, ¿no? Y esta compa Juana Belén, ¿no? Juana Belén, que pues prácticamente es una biografía ahí sacada de ahí, una enciclopedia rápida, y como que hay datos así como que no cuestiona, ¿no? Sí, por ejemplo, pues es una mujer obrera que empezó con en el movimiento, pues digamos revolucionario, ¿no? Luego anarquista, ¿no? Luego feminista, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que es lo que la compañera autora del texto quiere resaltar. Pero, o sea, de ahí a cómo terminó esta compañera Juana Belén, que fue con recibiendo ya subvenciones del Estado y amiga de Vasconcelos, según esa biografía, así como que pues ese es el ejemplo que no queremos tomar nadie. De anarquistas, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Aquí en México está Soto y Gama, que andaba con Zapata y acabó como un ministro más, ¿no? Sí, un diputadillo de mierda, ¿no? Y de baja estofa. Sí, bueno. También otra cosa que le critico, fue eso es personal, es pedo mío, ¿no? A ver, suéltalo. Porque está bien redactado, es un ensayo, ¿no? Pero está hecho así como la tarea de la escuela, ¿no? Está bien, solo que, pues no sé, a mí se me hace, tiene un tufillo ahí universitario que no me gusta, pero bueno. Es cosa tuya, Cayo, porque como a ti te gusta el punk, te gusta lo sucio, va. Bueno, vamos a reseñar otro folleto que nos encontramos allí en la Feria del Libro, no, en la Feria de las Publicaciones Anarquistas. Ahí en el Mundano, y encontramos uno publicado por la Manada de Lobos, que es de la gente de Foucault para Encapuchados. Una vez ya los pusimos en el blog de Ya Puso la Puerca, ¿no? Los videos que tenía, sí, ¿no? Sí, unos videillos ahí, están buenos también, están, si te gusta así como que lo fácil, como que no te va a gustar mucho porque están medio pesados, ¿no? Ajá, pero si ya te leíste el Foucault, pues entonces ve los videos y disfruta, ¿no? Bueno, esta publicación se llama Manual de Autodefensa para Mujeres y Otras Expresiones de Género No Hegemónicas. Es prácticamente son unos textos contra el patriarcado, contra el machismo y sobre todo de autodefensa, ¿no? Como su nombre lo indica, vienen varias técnicas de... Bueno, primero vienen conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué es la heteronormatividad? ¿Qué es el machismo, no? Los estereotipos, ¿no? Del violador, ¿no? Y los estereotipos de las mujeres, ¿no? Y bueno, y luego vienen pues varios consejos, ¿no? Para defenderte de los cabrones acosadores, violadores. Y vienen desde el clásico gas pimienta, de que te pongan las llaves en el puño. Bueno, ustedes búsquenlo y lo verán bien, ¿no? Estrategias verbales, ¿no? De gritar, de defenderte. Hasta el entrenamiento de las artes marciales, pues para precisamente defenderte de esos cabrones, ¿no? Lo que me gusta es de este texto, Cayo, es que no es una compilación nada más de técnicas, sino que los compas que hicieron eso lo hicieron así como práctico, ¿no? Así como que la banda dice, yo hice por ejemplo, el gas pimienta, ¿no? Hazlo así, o la mirada, ¿no? A voltearlos a ver y di esto, si... Sí, pragmático, sí. Vivencial. Vivencial. Uh-huh. O sea, no es que lo copiaron de la enciclopedia y lo hicieron el compendio, ¿no? Lo redactaron unas compas que lo hacen así, pues, desde lo cotidiano, que yo... También me gustó mucho la intencionalidad de la violencia, no sé, violenta, dicen, finaliza el... Concluyen, dice, te enseñaron a ser buena, linda, limpia, olvídate. Bueno, también en esa feria subieron unos compas de la Cruz Negra Anarquista de México y nos contaron que hicieron un colectivo. Compas que estuvieron en la cárcel. Que están en la cárcel ahorita, purgando varias penas por acciones varias. Muchos compas anarquistas, algunos no anarquistas, pero que adentro de la cárcel se encontraron y decidieron armar un colectivo, ¿no? Un colectivo que se llama Colectivo Cimarrón. Y bueno, y como la Cruz Negra Anarquista tiene, pues es la Cruz Negra Anarquista a favor de los presos, pues evidentemente tienen que, están ayudando a distribuir el material que hacen allá adentro, ¿no? Bueno, este sí es un compendio de textos, desde pequeños con pensamientos, vivencias, reflexiones de todos los compas. Está bueno, está Pues sí, a mí me gustó porque precisamente pues una de las formas de expresarte es escribir, ¿no? Y en un lugar tan, tan ojete como es la cárcel, bueno, pues la escritura, de este modo ellos pueden pues decir lo que sienten, ¿no? Y nos lo comparten a nosotros con varios fines, ¿no? Primero, pues la expresión pura de cada persona. Segundo, para denunciar lo que son las cárceles, ¿no? Que son las cárceles, son pues son centros de detenciones, de secuestro, ¿no? Del Estado, ¿no? Y bueno, y esto les ha servido a ellos en este colectivo Cimarrón que se llaman allá adentro, pues para vincularse entre ellos y apoyarse mutuamente, ¿no? Contra ese pinche estado de cosas, ¿no? Y también, pues, rápidamente, les voy a decir quiénes son los compas que hicieron los autores de este colectivo y de este, pues, zine o fanzine. El colectivo Cimarrón son Fernando Bárcenas Castillo, Gerardo Ramírez Valenzuela, Luis Lázaro Urgel, Sinue, Raful, Hans Razo Álvarez, compa Gato Punk y compa Josh. Muy bien, muchos de esos nombres nos suenan. Y pues desde aquí un saludo y qué bueno que estén haciendo cosas chidas en las pinches cárceles. Bueno, también nos encontramos unos fanzines de unos compas que al parecer andan activos hoy en día, que se llaman Libertaria. Pues es un fanzine de información básicamente, Pero sea la verdad dicha, cayó. Uh-huh. Como que no me gustó. Sí, a mí tampoco me gustó. Y es el número uno y el número dos. Están, narran el... estos se sacaron en el contexto de los gasolinazos que mencionábamos en el podcast pasado. El gasolinazo, que el gobierno aumentó el gasolina y hubo un poquito de tensión social. Y entonces estos compas, pues bueno, así que abro este fanzine y haz de cuenta que estoy leyendo La Jornada, no sé, y habla de asambleas, habla de organizar las bases y cosas de esas que son como muy de izquierdas, ¿no? Y izquierdas. También hablan pues sobre estas ondas del poder popular, ¿no? Como lo que pasa en Cherán, ¿no? Que es pues, una suerte de autonomía que pues habría que ver si sí o si no. Tiene un... Pues esa influencia, ¿no? Tiene, esa cara. Ese, tiene mucho esa... ese estilo. Ese estilo de, pero universitario, ¿no? O sea, leo esto y lo sé que es la lucha estudiantil, ¿no? De activistas estudiantiles, ¿no? Bueno, pues eso no me gustó a mí, pero pues igual si lo quieren ver, pues... Chéquenlo, ya tienen una página de Facebook y sí están activos ahí haciendo cosas los compas. Sí, este es un fanzine que se llama, de este año, que se llama Combate de Rabia, que publica el compañero Gogo de ahí de Puebla, Tlaxcala, ¿no? Que están aquí al oriente del país. Y bueno, este fanzine ya tiene muchísimo tiempo que lo saca este compa, ¿no? Punk. Y bueno, pues este fanzine está bueno. Básicamente es una recopilación de fotografías de acciones que han hecho allí en Puebla, pues de manifestaciones, de convivencias, conciertos, pláticas, encuentros, y también hablan, pues hay muchas fotos también de los 90, ¿no? Muy bien, viejas glorias. Si ven a ese compa Gogo, pues igual compren una chela y les da el fanzine, sin pedos. Muy bien, también nos pasaron los compas de Desobedientes, una banda de punk, ahí poblana también, en vivo y a todo terror, se llama su disco, chéquenlo, también en Puebla andan en todas las tocadas, creo que cayó. Y lo que nos gusta es que sacan un disco y un fanzine donde resumen su modo de pensar, ¿no? Sí, como debe de ser, ¿no? Como debe de ser, y yo creo que pues, igual todas las bandas deberían de hacer eso. Sí, así es. Bueno, pues vamos a los librillos, ¿no, Cayo? Libros. Librillos. Rápidamente, vimos con gran alegría y felicidad. Me puse casi hasta llorar, Cayo. Ajá. Que hay muchas editoriales hoy en día aquí en México. De anarcos, punks y pensamientos anárquicos, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, está este que es de Redes, tejiendo la utopía. Y en... Yo creo que es la edición que dice Protesta, ¿no? O la colección Protesta, no sé. Y es el anarquismo en la sociedad postindustrial de Constantino Cavalleri. Este compa, pues forma parte de ese universo de ideas que se conocen como insurreccionalismo anárquico. Este compa ya estuvo aquí en México hace 2-3 años. Estuvo dando acá unas pláticas. Pues, estuvo chido, ¿no? Recomendable, la edición es muy digna, no es sí, está. No está hecho con las patas. Y luego como que son como que de la izquierda, sí, o no sé. Está, no sé, está medio raro porque yo busqué en internet Redes Tejiendo la Utopía y me salió que es una editorial zapatista, ¿no? Entonces, para impulsar el zapatismo, entonces a mí se me hizo raro que esa editorial impulse algo de pues de Constantino Cavalleri, que es pues, insurreccionalista y que claramente es pues antagonista de ese modo de ver la realidad, ¿no? El zapatismo y el insurreccionalismo, pues yo creo que son antagonistas. Bueno, otro disco que nos gustó, Cayo. Otro libro que nos encontramos, es en alguna feria perdida de por ahí del libro. Esta es muy fácil de encontrar, ¿no, Cayo? Sí, estas están chidas. Esta es la edición, les la recomiendo. Son las encuentras afuera del metro y ahí en el pasillo de los libros están, por alguna razón, están baratísimas. Están baratísimas, cuestan 40, 70 pesos, ¿no? Hay 50. Encontrados a 30 pesos libros. que son de Editores Mexicanos Unidos y que tienen una colección chida de novelas y de libros de filosofía y varias así. Como un clásico, ajá, o algo así. Con clásicos y portadas chiditas. Y hasta eso, pues no está tan peor. Me gusta la edición, sobre todo que está barata, que es lo que... Es el 90% de la crítica positiva de ahorita. Sí, bueno, y quiero recomendar un libro de Fyodor Dostoyevsky. ¿Sabes quién es Fyodor Dostoyevsky? ¿No? Claro, los hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov, este güey... De los grandes de la literatura rusa. Fíjate que al principio este Fyodor fue nihilista. Eso nihilista. Es importante. De los primeros nihilistas rusos. Luego, pues él le pasó lo que le pasa a como a los punkis de antaño, ¿no? Que son drogadictos y se vuelven cristianos, ¿no? A Fyodor le pasó lo mismo, ¿no? Era bien nihilista y terminó de renegando del nihilismo y se volvió cristiano también a su manera, pero cristiano al fin y al cabo, no como Tolstoy sí era anarquista, ¿no? Fyodor Dostoyevsky no era anarquista, pero lo chido de este güey es que de este libro que voy a recomendar, que se llama Memorias de la Casa Muerta, él fue preso político, ¿no? Y estuvo en Siberia y narra, lo recomiendo precisamente para ver que las cárceles pues son las mismas desde antes y hasta ahora, ¿no? Y habla sobre los horrores de estar en una prisión como esa, ¿no? Ahí sí había cadenas, ¿no? Que las tenías amarradas en los pies, el uniforme, los trabajos forzados, ¿no? Los azotes, de castigos corporales de 1000 azotes porque vuela una mosca, ¿no? Ese Fyodor Dostoyevsky es básicamente conocido por la novela de los hermanos Karamazov y la genial Crimen y Castigo, ¿no? Donde ahí narra la vida de un nihilista, ¿no? Ahí es cuando... Ese libro luego lo recomiendo. Pero entonces ahorita recomiendo Memorias de la Casa Muerta. Editores Mexicanos Unidos, los encuentras en el metro, ahí cualquier güey que tenga los montoncitos, ahí cómpralo. Ah, bueno, de esa misma colección, uno de Nietzsche, que se llama Genealogía de la Moral, clásico, están ahí muchísimas ediciones. Y es un libro, pues, está facilito, ¿no? Está chico, es pequeño, sí. Es un texto breve. De repente como que yo confieso que cuando iba en la preparatoria aquello como que yo me espantaba de Nietzsche. Usted decía Nietzsche. Porque pues no, el anticristo, ay güey, qué pedo, ¿no? Y todo. Uh-huh. Así hablaba Zaratustra, ¿no? Ay, y filosofía, ¿no? Te decían filosofía y dices. Y luego filosofía, leí algún primer texto y se me hacía pesadísimo, ininteligible. Ajá, sí. Pero bueno, ya al pasar de los años, pues te reencuentras con estos escritores. Y este libro es pues es una muy buena crítica a la sociedad occidental, al pensamiento cristiano. Y ya si lo extendemos, como dicen que fue el primer postmoderno, ya lo extendemos pues al pensamiento de hoy. Y crítica a la izquierda, y críticas a los mismos punks, crítica sí, todo, era un pinche antitodo. Sí, que en este libro puedes encontrar elementos para para criticar todo el mundo que creías que en el que vivías, ¿no? Incluso en el anarquismo, ¿no? Si eres este güey no era anarquista ni mucho menos, ¿no? Este era un güey que era filólogo y le gustaba la música, pero en esa genealogía de la moral precisamente hace una revisión de la raíz de la palabra moral, ¿no? o del concepto de moral más bien, y ahí se encuentra con muchas cosas, Hugo, banda, que te van a hacer cuestionarte todo, ¿no? Pero a veces que necesitas profundizar más en el interior de la humanidad y darte cuenta cómo este cristianismo que Nietzsche tanto detesta y nosotros anarquistas detestamos también, está muy presente en la sociedad, incluso en cosas que no sabíamos, ¿no? O que no te das cuenta, ¿no? Ajá, que no te das cuenta que son cosas que lo tenías pues que están ya dadas, ¿no? Dado por sentado, ¿no? Ya era la neta. Ajá, entonces este libro causó polémica, el mismo Nietzsche en su introducción dice, este libro va a causar polémica. ¿Por qué? Porque me cago en todo, ¿no? Y precisamente se caga en todo. Obviamente con argumentos buenísimos. Sólidos. Y entonces los recomendamos ampliamente, ¿no, Bo? Muy bien, y consíganlo. Bueno, y ¿qué otro ibas a, ibas a recomendar un libro o un autor, no cayó? Sí, un autor, un libro de un autor que se llama Albert Libertad. Que seguramente es su sinónimo, ¿no? Sí, es un seudónimo más bien, ¿no? Digo, un seudónimo. Si no. Se lo pones para... Este anarquista se llama Joseph Albert y es conocido como Albert Libertad. Vivió en el periodo de 1875, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? 1908 fue cuando falleció. Es un anarquista individualista francés. Es como un punk boy. ¿Por qué cayó? Un güey que pues que era bien un pinche rebelde. Tuvo una enfermedad en sus piernas, andaba en muletas, ¿no? En la calle, y así en muletas, replicaba a los militares, iba a las fábricas con los obreros a decirles que se levanten, pero se daba cuenta que es lo que ha caído el anarquismo, que en el obrerismo, ¿no? En la exaltación de la clase obrera, que también hace el trabajo. Que también hace el marxismo, ¿no? Y él no, precisamente por eso titula su libro Contra todos los rebaños. Contra todos los pastores. Contra todos los pastores, porque dice que los rebaños también valen madre, ¿no? Que ellos también son esclavos, lo que decía Ricardo Flores Magón, son esclavos voluntarios, ¿no? En este libro hay una serie de escritos donde critica al anarquismo de ese entonces, a los socialistas de ese entonces, critica a la clase obrera, critica a los militares. Ahí vas a sacar muchas cosas chidas, ¿no? Entonces lo recomiendo mucho. Sí, esta rola que sigue, Búho. Sí. Es de los compas de aquí, de Chimalhualodo, Chimalhuacán, que son los brutales, ya los habíamos puesto anteriormente y nos dijeron que quieren que les pongamos esta rolita aquí en el podcast. Esta rola se llama Más Allá y es algo así como punk hardcore, pero así como el estilo ibérico, ¿no, Búho? Así le dan chido el estilo ibérico, ¿no? Esta canción es de los brutales y se llama Más allá de tus ideales, ¿no? Más allá. Tirado en las calles, ya se ha marchado. Has dejado de esconder tus vicios en la bandera del anarquismo, dejando atrás todos los juicios. Has luchado por ser tú mismo. Más allá del bien y del mal. Más allá. Ya puso la puerta radio. De tu dualidad, las mentiras nunca más serán creídas. El gobierno, la iglesia, la izquierda, la derecha, ya no deciden por ti. Es momento de sentir el nuevo desorden que estabas buscando. Ahora ya lo has encontrado. Más allá. El bien y del mal. Y más allá de tu dualidad. ¡Revolución! familia en una crisis. Vieja máquina, cual calor de la acera asfáltica, ha enfrentado el dolor de sus paros al servicio de un ladrón, alguien quien ya no es tu varón. Su nombre es el patrón. Muy bien, cayó buena rola para que te superes. Muy bien, ya nos despedimos del programa y lo que se escuchó últimamente de ese pinche en esos últimos minutos fue crítica. ¿Qué es la crítica, cayó? Búscalo en un diccionario, pero rápidamente la crítica a la que nos referimos es a la búsqueda de la verdad, ¿no? A seguir avanzando. Ese es el si te quieres poner muy muy académico, muy mamón, pues es un estilo kantiano, ¿no? Kant, ¿no? La que buscar. Pero nosotros somos puntos. Bueno, ya ves. Pero todos tenemos que hacer la crítica. Si no nos criticamos y si dejamos que las cosas sigan su curso, si lo vemos normal, damos que ya está todo sentado, es como el agua, ¿no? Cuando se mete el polvo se asienta, ¿no? Si dejamos que se asiente se va a acumular más y más polvo. Nosotros no queremos revolverlo y sacarlo, ¿no? Lo gacho, lo culero que estén alrededor. Y pues bueno. Pues esto fue el Ya Puse la Puerca. Ya Puse la Puerca. Adiós. Mentales, sonidos incendiarios. Busca nuestro blog en yapusolapuerca.blogspot.com.